El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, envió tarjetas y mensajes de felicitación a los líderes de los partidos y jefes de Estado de varios países con motivo del Año Nuevo 106 de la Era Juche 2017. Entre los destinatarios figuran los presidentes de Rusia, China, Laos, Mongolia, Bangladesh, Siria, Pakistán, Palestina, Turkmenistán, Armenia, Azerbaiyán, Irán, Vietnam, Guinea, Sudáfrica, Ruanda, Mali, Sudán, Zambia, Guinea Ecuatorial, Congo, Congo Democrático, Túnez, Argelia, Angola, Egipto y Guyana, el jeque del estado de Kuwait, el rey del Principado de Mónaco, los regentes de la República de San Marino y los primeros ministros de Bangladesh y de Tailandia. Además, el mariscal envió tarjetas de Año Nuevo al secretario general del Consejo del Premio Internacional Kim Il-sung y del Consejo del Premio Internacional Kim Jong-il, el codirector general del Consejo de la Fundación Kim Il-sung y Kim Jong-il, el director general y el director del secretariado del Instituto Internacional de la Idea Juche y los gobernadores del territorio litoral y del territorio de Jabarovsk y el alcalde de esta ciudad de la Federación Rusa.